Estos son los titulares del domingo 10 de marzo. El programa de ayuda de la península de Noto aprende del gran terremoto del este de Japón. Al menos 10 personas mueren en ataques aéreos en la franja de Gaza. Aumenta la preocupación por la seguridad de una central nuclear de Ucrania después de ataques rusos en el sur del país. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Actualmente, en la península japonesa de Noto hay un programa de ayuda a los damnificados por el devastador seísmo del día de Año Nuevo. Se basa en las lecciones aprendidas del gran terremoto del este de Japón de 2011. Se calcula que más de 4.700 residentes de la prefectura de Ishikawa afectados por la catástrofe siguen viviendo en sus casas dañadas en lugar de trasladarse a los refugios designados. Pero se cree que la cifra real es mucho mayor. Por eso se están realizando diversos esfuerzos para ayudar a estos residentes. Por ejemplo, Abe Tomoyuki es de la ciudad de Morioka, en el noreste de Japón, y está aprovechando sus experiencias como consejero de vida en un centro de apoyo a la reconstrucción creado tras el terremoto de 2011. Cree que ofrecer asistencia en forma de alimentos ayudará a revelar exactamente cómo los residentes afectados por el terremoto están afrontando la vida en sus hogares dañados. Abe señala que es necesario respetar la dignidad de cada persona y satisfacer sus necesidades, independientemente de los daños que hayan sufrido sus hogares. Un equipo de investigación de la Universidad de Tohoku analizó los historiales médicos de más de 8.000 supervivientes del terremoto de 2011. Los datos mostraron que, de media, las personas en centros de evacuación pudieron recibir tratamiento en unos 13 días. Sin embargo, quienes permanecieron en sus casas no pudieron recibir un tratamiento adecuado hasta pasados unos 19 días de media. Esto se debe a que las autoridades necesitaron más tiempo para identificar sus necesidades. Un experto en la prestación de ayuda a las víctimas de catástrofes señala que las actuales medidas de socorro se centran en las personas que se encuentran en los centros de evacuación sin tener en cuenta a las que permanecen en sus hogares. Sugano Taku, profesor asociado de la Universidad Metropolitana de Osaka, afirma que es necesario un sistema organizado que identifique las necesidades de los damnificados y clasifique la ayuda que llega de todo el país. Sugano dice que es demasiado pedir a los ayuntamientos afectados por catástrofes que estén al tanto de todas las condiciones sanitarias y problemas relacionados de todas las víctimas. El ejército israelí continuó el sábado con intensos ataques aéreos contra la franja de Gaza, causando muertos y heridos. A esto se añade el hecho de que unos suministros de ayuda lanzados desde el aire se estrellaron contra una multitud de personas, lo que provocó víctimas por segundo día consecutivo. Un medio de comunicación palestino dijo que las fuerzas israelíes atacaron desde el aire un campo de refugiados del centro de Gaza, matando al menos a 10 personas. Israel también bombardeó la ciudad sureña de Rafa, donde viven casi 1.500.000 personas, incluidos evacuados de otras partes de Gaza. Uno de esos ataques tuvo lugar en un edificio de apartamentos. Un vídeo tomado por NHK alrededor del mediodía muestra un lado del edificio reducido a un montón de escombros. Según los informes, Israel había advertido sobre el ataque que desplazó a cientos de familias que se habían refugiado en el edificio. Un evacuado, de aspecto cansado, dijo que esta es la tercera vez que tiene que huir de su refugio tras dos sucesos similares en Han Yunis, en el sur de Gaza. Las autoridades sanitarias gazatíes dicen que 30.960 personas han muerto en el enclave desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamas el 7 de octubre. Se está llevando a cabo una coordinación internacional para aliviar la crisis humanitaria allí mediante la entrega de suministros de auxilio por mar, además de por rutas terrestres y aéreas. Sin embargo, la emisora qatarí Al Jazeera dice que los paquetes de ayuda lanzados desde el aire sobre Gaza el sábado cayeron directamente sobre multitudes de solicitantes de ayuda, hiriendo a varias personas. La operación de lanzamiento desde el aire había causado 5 muertes el día anterior, según las autoridades de Gaza. El ministro de Energía ucraniano, Herman Halushenko, instó a Rusia a retirar sus tropas de la central nuclear de Zaporizhia, en el sur de Ucrania. Durante una conferencia de prensa en Viena el viernes, el ministro dijo que la situación general de la planta la acerca cada vez más a un posible accidente nuclear, ya que el número de problemas sigue creciendo día a día. Manifestó que los problemas incluyen interrupciones frecuentes del suministro de energía externo, que es necesario para mantener el sistema de enfriamiento. El director de Energoatom, la empresa gestora de centrales nucleares de Ucrania, dijo el lunes que se ha negado el acceso al personal ucraniano y que Rusia se ha hecho con el control operativo de la planta. Mientras tanto, continúan los ataques rusos en el este y el sur de Ucrania. El gobernador de la provincia meridional de Jersón dijo que unos ataques aéreos destruyeron un edificio de apartamentos e instalaciones médicas, matando al menos a 2 personas e hiriendo a otras 2, incluido un niño. El ejército de Ucrania informa de que derribó 12 de 15 drones rusos entre el viernes y el sábado en zonas del este del país. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón y el Ejército Indio concluyeron el sábado un ejercicio conjunto de 2 semanas de duración en unas instalaciones de entrenamiento situadas en un desierto del estado occidental indio de Rajastán. 40 miembros de cada país participaron en el ejercicio, el quinto de este tipo. Los efectivos del Ejército Indio, de los que se dice que tienen una gran capacidad y experiencia en operaciones antiterroristas, trabajaron con el personal japonés en una operación para someter a un grupo de terroristas escondidos y practicar el asalto a un edificio. India y China mantienen desde hace tiempo una disputa fronteriza. En 2020, fuerzas de ambos países se enfrentaron con víctimas en ambos bandos. Más recientemente, la influencia de China sobre los vecinos de India, incluidas las Maldivas y Bangladesh, ha ido en aumento. Se cree que el más reciente simulacro es un intento de mostrar el fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa entre India y Japón. Y la empresa emergente Space One, con sede en Tokio, pospuso el sábado el lanzamiento de un pequeño cohete por razones de seguridad después de que se detectara un barco en la zona de alerta marítima en aguas cercanas a la plataforma de lanzamiento. La compañía, financiada en parte por un gran fabricante de equipos de precisión, planeaba lanzar su cohete Kairos de 18 metros, propulsado por combustible sólido, alrededor de las 11 de la mañana, desde unas instalaciones espaciales de la localidad de Kushimoto, en la prefectura occidental de Wakayama. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.